El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola. Comienza ya la franja radial Infractoras de Mentes y con ustedes empieza también un nuevo programa de Mujeres Alterando el Sistema. Recuerden que estamos conectados por la Radio Casa de la Cultura por la 940 AM de lunes a viernes desde las 16 a las 16 horas 30. Yo soy Carla y estaré acompañándolos esta tarde. No se olviden que pueden escucharnos también por la web a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura. Esta tarde vamos a tener un poco de información interesante y música como todos los días. Es viernes 27 de marzo, una fecha bastante especial. Es el Día Internacional del Teatro. Además, expertos de la NASA nos contaron que el día de hoy prácticamente rozará nuestro planeta un enorme asteroide. Y además es un día súper importante porque es el cumpleaños de una persona súper especial. Es mi hermana, mi amiga y mi compañera Andrea. Le mando un abrazo grandote, un saludo. Feliz cumpleaños, feliz vida y a ella y a todas las personas que están cumpliendo años el día de hoy también y que nos están escuchando. El día de hoy estaremos conversando un poco sobre, en la parte de los derechos humanos, sobre algo de lo que casi no se habla o que suele tener menos importancia, que es el tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Veremos un poco qué son, para qué sirven y cómo podemos exigirlos. Antes de empezar, vamos a ir con una canción. Esto es una de las canciones favoritas de mi hermana. Es Serú Girán. Tu corazón Bueno, pues entonces vamos un poco a hablar del tema del día de hoy, que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Son, pues, aquellos derechos humanos relacionados con la vida sexual de todos, de todas las personas, y se los menciona así por separado, ¿no? Derechos sexuales y derechos reproductivos. Por una razón bastante fuerte, es para evitar que el tema de la sexualidad se lo relacione únicamente con la reproducción, dejando de lado otras aristas como el placer o también el tema de la violencia por el que está cruzado. Además, la no separación de estos conceptos, quienes trabajan mucho este tema, plantean que puede hacer que se simplifique la discusión a un asunto de mujeres, relacionándolas con el tema de la morbilidad y mortalidad materna o problemas en etapa reproductiva, cosa que muchos estados hacen cuando informan internacionalmente sobre los avances o retrocesos en esta materia. En general, cuando se habla de los avances en derechos sexuales y derechos reproductivos, se habla sobre la reducción de muertes maternas en muchos casos. Estos derechos, los derechos sexuales y derechos reproductivos, fueron reconocidos en el Plan de Acción de Cairo en el marco de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1994, donde 179 estados, incluido el Ecuador, reconocieron estos derechos como componentes de los derechos humanos, además como un conjunto de derechos en evolución relacionados con la sexualidad y la reproducción, que contribuyen a la libertad, igualdad y dignidad de todas las personas y que no pueden ser ignorados. Vamos a ir con un tema de una de nuestras compañeras feministas de Quito. Ella es Calle Callejera, puro estereotipo. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Fue puro estereotipo. Seguimos con el tema. En nuestro país hay una serie de instrumentos legales y jurídicos que, al menos en la formalidad, reconocen los derechos sexuales y derechos reproductivos como Por ejemplo, desde la Constitución del 2008 ha habido como un montón de avances. Estos derechos hacen referencia a la importancia de gozar un bienestar emocional, físico y espiritual de nuestro cuerpo y a disponer de la información y de los medios para poder gozarla, gozar de todos estos bienestares en el marco de una vida sin discriminación. Estos derechos están plasmados en el marco de los derechos de la salud, de la educación, del trabajo, los de la maternidad también, y los de la libertad. Entonces, son algunos los artículos que podemos mencionar, no solo de la Constitución, sino también de una serie de códigos y leyes que también han reafirmado en los últimos años los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero yo les voy a mencionar ahorita dos, de más bien uno, en el artículo 66 de los derechos de la libertad. Hay dos incisos que son bien importantes y que han sido como fruto de las luchas también de varios grupos sociales, donde por ejemplo el inciso 9 y 10 nos dicen que el Estado garantizará el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Y el derecho, otro de los incisos dice que el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. Es súper importante, esto es algo. Lo planteamos porque han sido avances importantes, como les decía, fruto de luchas de varios grupos sociales, de grupos de mujeres sobre todo, de grupos LGBTI, por ejemplo, también, pero que han logrado plasmarse en estos como instancias legales, pero no han tenido muchos de estos repercusión en la vida de las mujeres, sobre todo. Estos derechos que buscan, sobre todo, como vimos también, el acceso a la información completa, libre de obligaciones morales, laica y científica. La educación sexual es algo que se promulga, libre de prejuicios, que fomente el respeto a la dignidad de las personas y que deba acompañarse de servicios de salud que busquen el ejercicio de la sexualidad más allá del fin reproductivo, ¿no? Y que reconozcan a las y los jóvenes como sujetos activos y sexuados. Las mujeres y jóvenes que hemos sido de alguna forma atacados en el cumplimiento de estos derechos con mucha más fuerza, debemos decidir libremente cómo vivir nuestra sexualidad y disfrutar de ella plenamente, lo que incluye escoger con quién y con quiénes gozarla y poder manifestar nuestros afectos públicamente, pero también, además, tener el derecho o tener la posibilidad de exigir el derecho a la intimidad y la privacidad. Por eso, para nosotras es tan importante hablar de estos derechos, porque ha sido en estos, como en estos aspectos donde muchas veces nuestras vidas, nuestras decisiones han sido vulneradas, porque se habla, en este espacio se habla precisamente del primer lugar o el primer espacio de lucha feminista, el primer espacio de resistencia, que es el cuerpo propio, pensado como un territorio autónomo, como la vida y la propia existencia. Pretenden en todos estos avances donde los derechos humanos se han ido ampliando, se pretende reivindicar otras aristas de la dimensión sexual humana, como el derecho al placer, al deseo e incluso el derecho a los orgasmos, que exigen muchas también, y de lo que se habla también ahora con mucha más claridad, el derecho a una vida sexual plena e íntegra. Les propongo pensar en una nueva revolución sexual que logre romper finalmente con toda la regulación biopolítica de nuestros cuerpos y además nos ha puesto en un lugar como de sometimiento, sobre todo a los cuerpos de las mujeres y a los cuerpos feminizados.

se han desarrollado términos o conceptos súper fuertes que están o se han visto ahora como en peligro últimamente en nuestras sociedades. De alguna forma ha habido un retroceso o un intento de retroceso en los que se ha conseguido en estos espacios. La salud sexual, por ejemplo, es pensada como el estado general de bienestar físico, mental y social, y no como una mera ausencia de enfermedades o dolencias, sino más bien como algo que permite a la persona en forma libre y responsable disfrutar de una vida sexual plena, placentera, libre de abuso sexual, coerción o acoso y de enfermedades sexualmente transmisibles. Asimismo, la salud reproductiva es también el estado general de bienestar físico, mental y social, que está relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos, e implica el derecho de las personas a tomar decisiones respecto a ella. Como les decía, han habido ciertos como momentos de quiebre con esto, y esto suele disgustar mucho a, sobre todo a los sectores conservadores. No tendremos como mucho en mente quiénes pueden representar esto en nuestras vidas, pero aquí estamos, ¿no? La tarea de trabajar por los derechos sexuales y derechos reproductivos no es nada fácil. Exigir estos derechos demanda conocerlos, entenderlos, demostrar como cuáles son los mitos que están que han permanecido alrededor de esto, y además desmontarlos desde nuestras propias existencias, trascender a los discursos conservadores, comprender que todas las personas, mujeres y hombres, tienen derechos porque son simplemente humanas y humanos, y que en la integralidad de las personas la sexualidad juega un rol fundamental en la vida digna. Vamos a despedirnos ya. La siguiente semana los esperamos más con mucho más de Mujeres Alterando el Sistema. No se olviden de escucharnos por la 940 AM de 16 a 16:30. Y antes de irme, vamos a ir con una canción más. Esto es Juana la Loca. Es uno del poco de punk clásico de Quito. Y conmigo es hasta la próxima semana.